Hoy es miércoles 13 de febrero del año 2013. Hoy tocaría nuestro programa número 44, pero bueno, esta semana no quería grabar y quería hacer una pequeña reflexión a raíz de la cual os he dejado pues dos encuestas en el blog. La verdad que llevamos ya un año y estoy extremadamente agradecido no solo a David Fernández Lago, a Juan Jesús San Sisto, a Óscar de Prado, nuestro maestro Fide de cabecera, y a tantos colaboradores que hemos tenido. Pues me acuerdo ahora de Agustín, me acuerdo por supuesto de Juan Andrés Bayón, de Ibarra, de allí de Benchosei, Andrés Ibarra. Pues me acuerdo de tanta gente que hemos entrevistado, desde Iván Salgado, a Hoffman, a Leonardo, a toda la gente de Fuente Carmoa, a Julio Suárez. Bueno, y quiero agradecer de primer momento a ellos porque gracias a su apertura y a haber querido pues que les entrevistemos, nos han dado una vidilla y una alegría que para mí ha sido fundamental en estos 43 programas anteriores, que como yo os dije, realmente pues estamos ya por encima de los 50 y pico, ¿no? Pero bueno, creo que también es momento de hacer una reflexión. Llevamos un año con este programa y este programa se creó exclusivamente para dar un poco de voz a ese ajedrez que aquí en Galicia es tan importante. Sin embargo, nosotros también necesitamos un poco de gasolina, ¿no? Un poco de fuerza para los momentos pues más difíciles que se pasan durante el año. Hay momentos más fáciles, momentos más difíciles. Y bueno, en los momentos difíciles es cuando más gasolina hace falta, ¿no? En los momentos fáciles pues todo sea más mejor y bueno, todo es más llevadero, pero en los momentos difíciles hace falta teneros a vosotros, ¿no? Vosotros sois el motivo fundamental por el que hacemos este podcast. Vosotros y la gente como vosotros se puede interesar y pueda cada vez meterse más en este maravilloso mundo del ajedrez. Y por eso necesitáis, o más bien necesito que hagáis algo. Necesito que hagáis algo que no cuesta dinero, algo que no cuesta mucho y que supone un pequeño esfuerzo, pero una gran alegría para todos los que hacemos un podcast. Lo que os pido es que nos deis vuestra opinión. Por eso os he dejado pues nuestras dos encuestas, para saber con qué frecuencia realmente vosotros oís el programa de la radio, y también otra encuesta para que me digáis cómo lo oís. Si lo oís por jaque, si lo oís directamente en el blog, si lo oís realmente en iTunes o en iVoox. Bueno, os agradecería muchísimo y de hecho sería nuestra mayor fuerza el que me podáis decir cuál es la forma en la que vosotros realmente lo oís. Y bueno, como complemento a eso, y también es una pequeña decepción para mí el que con tantas y tantas horas que se dedica a un podcast como es este, pues no haya tenido prácticamente ningún comentario, ninguna reseña, nada, salvo, bueno, algunos comentarios que ha habido, que agradezco, de algún programa que estaba mal subido o alguna, bueno, o alguna pequeña aclaración sobre cómo se actualizaban los programas. Pues he de decir que a día de hoy en iTunes solo hay una reseña y es una que escribí yo porque hubiera algo. El número de gente suscrita no me parece que sea muy elevado. Lo mismo en iVoox, donde las únicas reseñas que tenemos y agradecemos son por algún problema en algún programa o cuándo iba a salir el siguiente. Entonces os pido un pequeño esfuerzo, salir un poco de ese agujero en el que muchas veces nos metemos nosotros mismos, abrir la puerta, hacernos un poco más oír y dar vuestra opinión. Si está mal, pues porque está mal. Si está bien, porque está bien. ¿Qué es lo que os gusta? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que os gustaría que cambiáramos? Cosas que queréis cambiar. Y esa es mi pequeña petición de esta semana. No, realmente, pues no voy a grabar programa, solamente este audio que os voy a dejar colgado en el blog. Espero que, bueno, que lo podáis oír, que lo podáis también reflexionar, interiorizar, daros cuenta que lo hacemos simple y exclusivamente para vosotros, pero sin vuestro feedback, sin vuestra retroalimentación en la que digáis, bueno, esto es muy pesado, o esto yo una vez al mes sería suficiente, o mira, todo este rollo de las historias, mejor te lo callas porque a mí no me interesa, o a mí solo me interesa, no sé, los estudios. Bueno, lo que vosotros veáis. Hemos intentado también abrir un poco, sé que el programa lo hacemos desde Galicia, pero hemos intentado abrir el abanico fuera de Galicia, y de esa forma empezamos con noticias flash, con cuentos o con historias, últimamente partidas, estudios generales, temas que son de actualidad al menos en España y seguramente en toda la comunidad iberoamericana. Pero también necesito vuestro feedback. Sin vuestro feedback, mi única impresión es que realmente esto no interesa. Y bueno, si no es interesante, pues me guardaré yo las historias, mis análisis y mis cosas para mí mismo, y dejaré que sigamos en nuestro pequeño ostracismo. Parece que a veces nos quedamos como contentos, ¿no? De que seamos como un bicho raro, escondido, mejor que nadie diga nada, y así nos podemos quejar de que nadie nos hace caso. Cuando realmente tenemos a alguna gente, como son los que cité al principio, que intentan esforzarse por darnos voz, nosotros no nos esforzamos ni lo más mínimo en dar un feedback positivo o negativo de lo que estamos recibiendo. Entonces, bueno, desde aquí mi pequeña petición de esta semana. Espero que la entendáis, y si no, pues bueno, será la conclusión que yo saque. Bueno, pues sin nada más, se despide esta semana Juan Represa. Bueno, además de la encuesta que decíamos, que tenéis en el blog, en el margen, bueno, derecho del blog, tenéis las dos encuestas, una sobre el cómo y otra sobre qué escucháis o la frecuencia con la que escucháis. Pues podéis también enviarnos vuestros emails a radioajedrezprofano@yahoo.es. Sería, creo que, el primero que recibiéramos en todo el año, lo cual lo agradeceríamos. Igual me equivoco, soy un poco injusto, pero bueno, seguramente sería uno de los primeros que recibiéramos sobre la opinión del programa. Podéis dejaros también vuestra reseña en iTunes. Sé que muchos de vosotros tenéis vuestros dispositivos Apple. Pues ahí, dos minutitos y dejáis vuestra reseña. O dejarla también en iVoox. Y como no, si queréis, aquí en comentarios de este blog, abajo, comentarios libres. Y ahí lo dejáis. Bueno, pues esperando que la semana que viene tengamos nuestro programa número 44. Se despide una semana más Juan Represa. En este programa un poco especial, o este llamamiento a una pequeña movilización de nuestros ajedrecistas hispanos. Hasta la semana que viene.